Estamos en vivo para Radio Kermés. Roxana, contanos qué el contenido de ese documento, que entre otras cosas, por lo que pudimos escuchar, están exigiendo más presencia de mujeres en el gobierno, en por lo menos en los lugares de decisión del gobierno provincial. Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Sí, básicamente es, y principalmente es eso, exhortar al gobernador de la provincia de La Pampa, no solo al cumplimiento de las leyes vigentes que tenemos a nivel nacional y que se promulguen a nivel provincial, sino que, bueno, vemos con grave preocupación esta situación de brecha salarial. Noticiaron las compañeras sobre los datos de la OIT, los últimos datos que tuvimos sobre la desigualdad en los lugares de trabajo, y también es un punto principal que necesita comunadamente, y eso ha sido un debate dentro de este nuevo espacio que creamos las mujeres sindicalistas, de que tenemos que participar de la agenda política de la provincia de La Pampa, y no solamente en lo que hace a las decisiones y ponerle el cuerpo, que ya lo venimos haciendo, sino también en los presupuestos, donde vemos que no están claros, y principalmente porque queremos no solamente eliminar la violencia, sino también la precarización laboral en todo el ámbito de la provincia de La Pampa. Te lo tengo que preguntar a vos como mujer que participás de un lugar importante que es el gremio de los trabajadores estatales, ¿sigue siendo el sindicalismo un lugar para hombres y poco lugar para las mujeres? Te lo pregunto a vos que estás en un lugar importante. Sí. ¿Hubo algún problema en el contacto? No sabemos si telefónico. Bueno, ¿te tenemos, Mauro, o no? Donde nuestro papel es fundamental para la organización, para la lucha. Somos las que llevamos adelante la mayoría de las conquistas, somos el 80% dentro de los sindicatos, pero en los lugares de decisión sindical, política, y en los lugares de poder las ocupan los varones. ¿Cuánto tiempo puede llevar para revertir todo esto, pensando en que es necesario, que es imperioso para ustedes, pero sobre todo porque tiene una mirada distinta a la que podemos tener nosotros, y hasta pensar en un poder más allá de generarse un poder y pelear por eso, un poder que puede llegar a cambiar las generaciones de aquí en adelante? Bueno, nosotras estamos convencidas de que este es nuestro momento, y que así como tuvimos el acierto de derrotar a Macri, no solamente en las calles, sino también en las elecciones, tiene que ver justamente con este momento político y sindical que tenemos que tomarlo, y convencernos de que la política se va a cambiar con nosotras adentro y tomando decisiones. Esto ha abarcado a todo el país, no es solamente en la provincia de La Pampa, que hemos ganado lugares y hemos entendido junto con nuestros compañeros militantes también que esos lugares tienen que ser ocupados con nosotras y dirigidos, porque de hecho lo dirigimos absolutamente todo, excepto tener el cargo. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchamos, Juan Pablo, con corte incluido y todo, la palabra de Roxana Rechimón, que es secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado. En este momento están ordenando todo para marchar, primero hasta Casa de Gobierno, donde están a pocos metros, y después caminar todas juntas por la Avenida San Martín a entregarle este documento, sobre todo este petitorio, a las autoridades municipales. Aquí, como te decía, hay mujeres de todas las ramas sindicales, por supuesto que están reclamando más presencia en los lugares de poder, que esa es la idea principal, y sobre todo lo que resalta el documento que van a entregar en un ratito aquí en Casa de Gobierno. Nos decían también que hay una merma importantísima de las actividades que se hacen en Casa de Gobierno, que la tienen que realizar mujeres porque están todas haciendo el paro, o sea, haciendo parte del paro general internacional de mujeres trabajadoras y luchadoras. En este momento se conformó la multisectorial de mujeres sindicalistas. Bien, Mauro, estamos en contacto cuando dispongas. Cómo no, hasta luego.